lamentan así los caídos su altivez. Y Pedro vino. Es mi condición. A mí por miedo, que no por amor vuelve. Familias guardan luto y es obra de sus manos. ¿A cuántos atrapó entre sus palabras? ¿A cuántos aduló mediante engaños? Y así a su fin condujo. Que no.